Hoy empezamos de una forma especial, ¿verdad? ¿Lo escuchas? Fíjate que se nos sigue poniendo el vello de punta. Incluso se nos hace un nudo en la voz, los ojos así un tanto vidriosos. El fandango de Jodar sonaba por primera vez en esta sintonía, pues hoy se cumplen 24 años, 21 de marzo del año 1991. Pues eso, sigue sonando con la misma intención, tratando de, ante todo, de acompañaros, de haceros felices y sobre todo de confirmar el carácter abierto y amigo de la gente de Jodar, de todos y cada uno de nuestros vecinos, vecinos aquí y vecinos en cualquier lugar, en cualquier rincón, no solo de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, de nuestra España, del mundo. Si alguna vez vas por Jodar, se te queda el corazón, ¿verdad? Muy buenos días, muchísimas gracias. Seguimos estando a tu lado, seguimos estando juntos. Pues hoy no es un día cualquiera, un día muy especial. Vamos a ver si conseguimos ir superándolo poco a poco, ¿verdad? De una forma especial, única e irrepetible, con temas que, bueno, que estuvieron en nuestro principio, que siguen estando en nuestro presente ahora mismo y lo estarán por y para siempre, tratando de hacer, pues eso, un trío perfecto. El sur, la radio y tú. Insistimos, lo diremos una y mil veces, un millón. Gracias, gracias, gracias. De luz para alumbrar las noches negras en que faltas tú. De Málaga un suspiro, de Almería un ancho cielo. Cada vez que te miro mi alma vuela hacia lo lejos.